Año 1977. El año del vinilo. Con Agustín García. Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Año del Vinilo. Repasamos durante las dos próximas horas los éxitos de la primera semana de noviembre de 1977. En España, ya legalizado el Partido Comunista de Carrillo en abril, se habían celebrado en junio las primeras elecciones democráticas desde el 36. Gana Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez y el PSOE se convierte en la primera fuerza de la oposición. Solicitamos el ingreso en la Comunidad Económica Europea y regresa del exilio Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat. Jimmy Carter había llegado a la presidencia del gobierno de Estados Unidos a principios de año. Y en el ambiente se respiraba la música disco. En abril se había inaugurado la mítica sala de Nueva York, Estudio 54. Y eso que hasta finales del 77 de diciembre no se estrena Fiebre del Sábado Noche. De todas formas, tranquilo que ya escucharemos algún tema de la banda sonora. Pero esta segunda mitad del año fue trágica musicalmente. El 16 de agosto murió el rey del rock, Elvis Presley. El 16 de septiembre del 77, el cantante Mark Bolan, de la banda de glam rock T-Rex, muere en un accidente automovilístico. Y el 20 de octubre, un avión que transportaba a la banda de rock sureño, Lynyrd Skynyrd, se estrella en Mississippi, muriendo el compositor, vocalista y líder Ronnie Van Zant, junto con los hermanos Gaines, el guitarrista Steve y Cassie. Con ellos empezamos en el puesto número 30, rock campesino con That Smell, que olía a muerte y premonición, y el álbum Street Survivors apareció en las tiendas apenas unos días antes del accidente aéreo de los Lynyrd Skynyrd. Puesto número 30, así comenzamos la primera semana de noviembre de 1977. Oh, Just one more fix, Lord, might do the trick. One hell of a price for you to get your kicks. Yeah, yeah. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell of death surrounds you. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1977. Llamado Didier Maguani, al que le gustaba la música electrónica, alcanzó el número 3 en España, formó un trío llamado Space. Tuvo corta vida, pero sus tres primeros discos vendieron más de 12 millones en todo el mundo, con el mejor trabajo, este Magic Fly, que daba título al disco, en el puesto número 29. En el 28, la Elo con Turn to Stone abría el álbum Out of the Blue de la Electric Light Orchestra. Fíjate que suena estupendamente, pero de los cuatro sencillos del disco fue el único que no llegó al top 10 inglés. Jeff Lynne tocaba el sintetizador Moog en aquella especie de maratón que se convirtió escribiendo las canciones durante 2 semanas en una casa en Suiza. Puesto número 28, Turn to Stone, la Electric Light Orchestra. The city streets are empty now. The lights don't shine no more. You are gone. 80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1977. We'll be right back. Puesto número 27, She's Not There, con Santana incluido en su maravilloso doble álbum Moonflower, con temas de estudio y en vivo con un prodigioso guitarrista que es Carlos Santana con su banda. Este fue el primer sencillo de los británicos The Zombies en el 64, con Santana llegó al número 11 en el Reino Unido. En aquella época los discos de Santana tenían un aire experimental fusionando lo latino con el blues, rock y el jazz. En el 26 nos encontramos, empezaba a sonar en aquellos días, Belfast de Bonnie M, llegó al 8 en Inglaterra, incluido en el segundo álbum, Love for Sale. Había sido escrito para una de las chicas, Marcy Barrett, cuando estaba en solitario, llamada en principio la canción Londonderry, y por supuesto con la producción de Frank Farian. Puesto número 26. Belfast. Los éxitos que conocimos en vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, 1977. I'm hasta los Ramones han hecho versión de este tema, incluido en el cuarto disco de Smokey, Bright Lights and Bacali, con cierto homenaje a los Beatles. Needles and Pins fue coescrita por Sonny Bono y grabada originalmente por Jackie DeShannon, con versiones de Cher o Tom Petty. Con los británicos, Smokey llegaron al top 10 en las listas británicas, puesto número 25 del año del vinilo en M80. Y en el 24, todo un himno gay, este tema de Harold Melvin y los Blue Notes, que Thelma Houston llevó al número 1 con el ritmo de la época. La música disco número 13 en el Reino Unido, Don't Leave Me This Way. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1977. Time. You're closing the door, you leave the room. Me gusta Foreigner con este rock para todos los oídos, con este tema Cold as Ice, que habla de una mujer materialista. La canción estuvo en el número 6 americano y en Inglaterra el 24 en un álbum homónimo con la composición del que formó la banda en 1976 Mike Jones y el vocalista Lou Grant. Y el 22 de noviembre la British Airways inaugura los vuelos regulares de entre Londres y Nueva York con el avión supersónico Concorde. Puesto número 22, los Bee Gees habían sido desahuciados por la crítica antes de Fiebre del Sábado Noche. Pues aquí aparece How Deep Is Your Love, el primer número uno de Saturday Night Fever, y eso que no se había estrenado todavía la película, lo haría en diciembre. Y el 10 de noviembre los Bee Gees lanzan la banda sonora de la película. Luego se convertiría en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. How Deep Is Your Love inicialmente iba a ser cantada por Yvonne Elliman, pero el productor de la película insistió en que fueran ellos. Ganaron el Grammy a la mejor interpretación. Estuvo 17 semanas top 10 en Estados Unidos, número 3 en Inglaterra. How Deep Is Your Love, puesto 22. Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1977. Oxygen, parte 4 de Jean-Michel Jacques, en el puesto número 21, música electrónica instrumental grabada en su casa principalmente con un montón de sintetizadores analógicos, y se ha descrito como el álbum que lideró la revolución de sintetizadores de los años 70. Más tarde, en el 97, hizo una secuela intentando reproducir el ambiente de antaño. El 30 de noviembre del 77, España jugaba la última carta de clasificación para el Mundial 78 frente a Yugoslavia. Estábamos muy preocupados. Kubala era el seleccionador, con Arconada, Pirri, Juanito, Cardeñosa, Asensi, Dani. Al final fuimos al Mundial de Argentina, y en la Liga de Fútbol estaba liderada en aquellos momentos de noviembre del 77 por el Real Madrid, el Barcelona y la Unión Deportiva Salamanca. Y en el puesto número 30 nos encontramos con Barry White, este tema que utilizó Robbie Williams para su fantástico Rock DJ. Aquí está It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me, que como su predecesora You're the First, The Last, My Everything, fue un éxito, pasando 4 semanas en la cima de las listas de Rhythm and Blues y 4 en las listas Billboard Pop. Puesto número 20, Barry White. When we met, it wasn't quite clear to me. What you had in store was there for only me. Surely you know you took me by surprise. When I turned and looked, I saw that message in your eyes. There you were, out there on the floor. The way you moved, girl, only made me want you more. I did not know you had me hypnotized to the movement of your body dancing in my eyes. I know I had to hold you and make you mine. Don't want to control you, just have a good time in ecstasy when you lay down next to me. Oh, no, no, ecstasy, yeah.

puesto número 19, Black is Black, un trío con sede en París haciendo y triunfando con esta versión del Black is Black de Los Bravos a ritmo discotequero, dirigido por una cantante francesa y acompañada por un dúo de Atlanta que en los años posteriores iba cambiando. Top 10 en media Europa, número 2 en el Reino Unido, número 1 en Australia y en Estados Unidos serían conocidos conocidas por otra canción al año siguiente, Miss Broadway. Y en el 19 nos encontramos con todo un récord para unas chicas en el verano del 77, The Emotions, que habían sido número uno durante 5 semanas en Estados Unidos y en Inglaterra estaban en posiciones discretas, pero habían estado en el número 4. Las chicas de Emotions con Best of My Love, coescrito y producido por Maurice White de Air, Wind and Fire. Luego los acompañarían en el fantástico tema del 79, Boogie Wonderland. Ganaron el Grammy a la mejor canción Rhythm and Blues de pop de grupo vocal. Puesto número 18, Best of My Love. M80 Radio, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1977. Este final está en el libro Guinness de los récords porque consiguió cantar la nota más baja que puede hacer un ser humano y lo realizó J.D. Sumner. Aquí está Elvis Presley, el rey del rock, con el último sencillo lanzado antes de su muerte el 16 de agosto de 1977. Fue otro número uno de los 20 que tuvo en Inglaterra y también número uno en las listas de country americana. Y en el puesto, era el puesto 17, en el puesto 16 nos encontramos con otro número 1, con You Light Up My Life, durante 10 semanas número 1 en Estados Unidos, de una artista llamada Debbie Bomb, nacida en New Jersey y ganadora de un Grammy como mejor nueva artista y dos nominaciones. Era la hija de Pat Bomb, cantante de los 50, grabó la balada y fue el sencillo más exitoso de la década de los 70. Puesto número 16, Debbie Bomb. So many nights I'd sit by my window waiting for someone to sing. Oh, Año 1977, el año del vinilo. Si sales estos días a la carretera, prepara tu viaje con tiempo. Consulta antes las previsiones del tráfico y evita las horas punta. Si de todas formas te encuentras con el atasco, por favor, respeta la distancia de seguridad. No soy la voz de la DGT, soy la conductora del coche que vas a llevar delante. Porque en la carretera, como en la vida, todos estamos conectados. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Ayúdame, te habrá ayudado, que hoy he soñado. Los Secretos presentan por primera vez toda su discografía de estudio en una caja de lujo, en ediciones remasterizadas y con temas extra. Desde su primer disco hasta hoy, una colección de discos imprescindibles. Incluye también su disco y DVD sinfónico, ya a la venta. El domingo en Selección M80, los mejores temas Bond de la historia. El agente 007 cumple 50 años y lo celebramos con los grandes clásicos de sus películas. Selección M80, domingos 11 de la noche, 10 en Canarias, con Mónica Ordóñez. Coges tu bici, de día o de noche, haga frío o calor, y aún así pedaleas, pedaleas, pedaleas. ¿Por qué no te esfuerzas igual con tu seguridad? Cuando circules por la noche, utiliza siempre luz delantera y reflectante detrás. Hacerte ver es la mejor forma de protegerte y no arriesgar tu vida. Porque eres consciente de tu fragilidad como ciclista, ponte tu parte para que te vean los demás. En bicicleta y por la noche, hazte ver y mejora tu seguridad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1977. One day. puesto número 15, Heroes daba título al disco de David Bowie. Parece que alquiló un modesto apartamento en Berlín y escribió el álbum ayudado por el ex de Roxy Music, Brian Eno, con el sintetizador y tocando la guitarra el ex King Crimson, Robert Fripp, con la producción de Tony Visconti. Historia de una pareja alemana que se reúne todos los días junto al muro de Berlín. Y el 9 de octubre del 77, Aerosmith tiene que cancelar su gira durante varias fechas por culpa del lanzamiento en el escenario del Spectrum de Filadelfia de un gran petardo que tenía el nombre M80. Lesiona a Joe Perry y Steve Tyler. Puesto número 14, avanzando en el año del vinilo, para Donna Summer, I Remember Yesterday era el título del álbum, estaba bajando en las listas inglesas, contenía I Feel Love, con gemidos incluidos. Este tema se convierte en el primer número uno de Donna Summer en Inglaterra, el 6 en América, escrito y producido por Giorgio Moroder y utilizando un sintetizador Moog para darle un ambiente futurista. I Feel Love influyó luego en el sonido disco y también en la música electrónica y techno. Puesto número 14 del año del vinilo. M80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1977. Thunder in My Heart de Leo Sayer se convirtió en un número uno en Inglaterra, pero fue número uno en 2006 con unas remezclas del DJ Mek. En 1977 la canción que daba título al disco no pasó del 22. Yo siempre que veo a Leo Sayer de joven me acuerdo del superhéroe americano. Puesto número 13, Thunder in My Heart. En el cine veíamos La Guerra de las Galaxias, Ha Nacido una Estrella con Barbara Streisand, o la mítica Guerra de Papá con Lolo García, una película de Antonio Mercero. También veíamos Casanova y en el teatro El Despelote con O Calcuta en versión española. Era la época del destape. Avanzando en el año del vinilo, puesto número 12 para nuestro buen amigo Rod Stewart con You're in My Heart, escrita por él para un álbum titulado For Loose, Funny, Free. Resultó ser un top 10 en muchas listas. Aquí menciona sus equipos favoritos de fútbol, el Celtic de Glasgow y el Manchester United. Quizás sea el artista que más veces ha estado en el año del vinilo. Puesto número 12. I didn't know

Puesto número 11 para Keep It Coming Love con Casey and the Sunshine Band, con este discotequero con dobles sentidos, Keep It Coming Love, que estaba incluido en el álbum Part 3, influido por ritmos caribeños, al igual que su predecesor That's the Way I Like It. El 22 de noviembre del 77, fíjate bien, en Estados Unidos, se conectan los tres primeros nodos de ARPANET, lo que finalmente se convertirá en Internet. ¿Qué haríamos sin ella? En el puesto número 10 nos encontramos con BlackBerry, con Ram Jam, una canción tradicional que aparece versionada de vez en cuando por alguien. Una de esas versiones fue en el 77 con una banda de vida corta de Nueva York llamada Ram Jam, y que llegó al 18 en Estados Unidos, al 7 en Inglaterra. Continúa sonando en eventos deportivos. Aquí está, puesto número 10, BlackBerry. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1977. We'll be right back. Puesto número 9, estaba incluido en el álbum Star Wars and Other Galactic Funk, los frikis de la época con cierta locura discotequera funky de Meco, nombre real del productor Domenico Monardo, con la Guerra de las Galaxias como excusa que luego utilizaría en Encuentros de la Tercera Fase o El Mago de Oz. El americano Meco Monardo ya había producido en el 75 a Gloria Gaynor con nuevos hallazgos técnicos que impulsarían la música disco. Y en el puesto número 8, Rockin' All Over the World daba título al disco de Status Quo. La canción se colocó en el número 3 de las listas británicas. Es una versión de un tema escrito y grabado por John Fogerty de la Creedence en el 75. Fue la primera canción en el acto de apertura del Live Aid del 85. Puesto número 8 del año del vinilo. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1977. Puesto número 7 para Carly Simon, Nobody Does It Better, con este tema para la película de James Bond, La espía que me amó, y de los primeros temas con título distinto al film, que se tuvo que reescribir porque no fue pensada para el famoso agente. Para Roger Moore es su tema favorito, nominada al Oscar como Mejor Canción. Y en el 6 nos encontramos con unas españolas de Madrid y Logroño llamadas Baccara, ocupando el puesto número 1 en el Reino Unido a finales de octubre del 77, llenando las discotecas, triunfando en media Europa con Yes Sir I Can Boogie, con unos alemanes de productores y vendiendo 18 millones de copias, siendo el séptimo de la lista de sencillos más vendidos. Un caso espectacular. Lo recuerdo, recuerdo verlas todo el día en la televisión. Puesto número 6 del año del vinilo. If you los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1977. El álbum Rumours estaba en muy buenas posiciones de ventas en Inglaterra, número 7. Un grandísimo disco sobre los líos amorosos de la banda Fleetwood Mac y Dreams. Fue escrito por Stevie Nicks, dirigidos a su compañero Lizzie Buckingham, que había escrito contra ella Go Your Own Way, que fue número 1 Dreams, número 1 en América, 24 en Inglaterra. En septiembre ganan 5 premios en la tercera y última entrega de los Rock Music Awards americanos. Y en el 4 nos encontramos con Laurent Boulzy, con Rock Collection, una recolección de rock con este francés, que fue muy popular en España, fue número 1 de ventas y en los 40 principales. Recuerdos adolescentes utilizando temas de los Beatles, Rolling Beach Boys y hasta Dylan. Puesto número 4. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait.

motel, the no star hotel. Still I had to learn that the one shining thing in my mind was the sweet love I had with you. And honey, you're my last hope, and who else can I turn to? Come on, silver lady, take my word. I won't run out on you again, believe me. Oh, I've seen the light, it's just one long night without you. Número 3 para David Soul, el protagonista, uno de los protagonistas de Starkey Hutch. David Soul con Silver Lady, que fue el segundo y último número 1 durante 3 semanas en Inglaterra. Estaba en pleno éxito de la serie de televisión Starkey Hutch. Había nacido en Chicago y se nacionalizó británico en 2004. Hemos estado escuchando a lo largo del programa de hoy la sintonía de Starkey Hutch, que lo veíamos en televisión. Aparte, también Hombre Rico, Hombre Pobre. Y el 19 de noviembre, último episodio de la serie Marco, de los Apeninos a los Andes. Ande, que no hemos llorado. El protagonista encuentra a su madre. También disfrutábamos de las aventuras de Curro Jiménez. Puesto número 3 para David Soul. Y en el 2 nos encontramos con ABBA, The Name of the Game, número 1 en Inglaterra en aquella semana de noviembre. A los compositores se inspiraron en Stevie Wonder. Les gustaba Songs in the Key of Life, en especial I Wish. Y este The Name of the Game llegó al número 1 en Inglaterra, 12 en Estados Unidos. Estaba incluido en The Album. Thank you. make me show what I'm trying to conceal. If I trust in you, will you let me down? Would you let me? If I said I care for you, could you feel the same way too? I wanna know. Oh yes, I wanna know the name of the game. I was an impossible play. Does it mean anything to you? I think I can see in your face that it means love. What's the name of the game? Your smile and the sound of your voice. Can you feel it the way I do? En el número 2, los suecos con The Name of the Game. Y en el 1, una de mis bandas favoritas, Queen con We Are the Champions, que escribió Freddie Mercury pensando en un estadio de fútbol coreando la canción. Fue lanzado con una doble cara A con We Will Rock You. Esto llevó a los DJs a pincharla juntas. Estaba incluido en el álbum News of the World y We Are the Champions fue número 4 en Estados Unidos, número 2 en el Reino Unido y se canta en las celebraciones deportivas. Saludos de Agustín García, la lista del año del vinilo de noviembre de 1977 en la página del programa de Facebook y de M80. Número 1, Queen, We Are the Champions. ¡Feliz semana! I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no